ese gasto, esa inversión. Y es que el actual gobierno de Honduras está destinando gran parte del presupuesto general de la República en el pago de militares, situación que ocasiona alarma para diversas organizaciones, sobre todo de derechos humanos. Desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. En México. Las comunidades indígenas y mestizas de México promueven su autonomía a través de una asamblea comunitaria. Esta población insta al gobierno y autoridades locales a respetar esta figura y sus derechos. Sobre este tema, nuestras amigas corresponsales de Radio Guayacocotla entrevistan al abogado Óscar Espino de Papantla, Veracruz. Y los ayuntamientos han llegado a decirle a la gente que la asamblea comunitaria legalmente no tiene validez. Tú como abogado, ¿qué nos compartes sobre esto? Quisiera decirles que la ley establece en muchos lugares que los pueblos originarios, los pueblos indígenas tienen derechos, y de estos derechos uno de los más importantes es la libre determinación. Es un derecho que fue reconocido a los pueblos originarios en México con la reforma constitucional del 2001 y viene en la Constitución. Entonces no puede estar por encima de la Constitución lo que digan los ayuntamientos. Los ayuntamientos están como ahorita muy clavados en decir que no vale la asamblea comunitaria, porque en la ley orgánica del municipio libre ellos están ya como ordenando los modos de elección de los agentes municipales. Los agentes municipales es un colaborador del ayuntamiento, pero no quiere decir que las autoridades no puedan por sí mismas ponerse de acuerdo para poder nombrar a sus autoridades. Si ustedes revisan en la ley orgánica del municipio libre en Veracruz, el ayuntamiento tiene facultades específicas y el ayuntamiento no puede determinar quiénes van a ser los agentes municipales. El ayuntamiento nada más funciona como una junta de elección, como una junta local donde se van a validar algunas elecciones, pero quien tiene el derecho de organizarse como asamblea, quien tiene derecho de nombrar a sus autoridades, es propiamente la comunidad. Entonces le toca a la comunidad decidir cuáles van a ser los mecanismos que va a utilizar, cuáles son las formas en que va a nombrar a sus autoridades. Incluso lo puede hacer sin que venga todavía la convocatoria esta que mandan los ayuntamientos. Los ayuntamientos siempre nos van a decir que ellos tienen que mandar la convocatoria, que ahí vienen las bases y que ahí nos van a decir cómo. Lo peor es que impongan, que ellos mismos digan, yo soy el presidente municipal y en esta comunidad mi agente municipal va a ser tal persona. Eso es ilegal. Entonces, Óscar, de acuerdo a esto que nos platicas, esto que han hecho estos ayuntamientos, como el ayuntamiento de Benito Juárez, como el ayuntamiento de Tlachichilco, al imponer a un agente municipal o a un juez o delegado, ¿están violando esta ley? Están violando la misma ley orgánica del municipio libre, pero más aún, están violando un derecho fundamental de los pueblos originarios que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o sea, en la ley más grande de este país. Y entonces, no pueden los ayuntamientos estar por encima de la Constitución de México, pues. ¿Hay algún beneficio para el ayuntamiento el hecho de hacer esto, de imponer un agente municipal? Mira, los ayuntamientos saben que los agentes municipales son representantes ante el ayuntamiento, pero los ayuntamientos cobran ventaja cuando ellos nombran a sus autoridades porque saben que las comunidades somos muy respetuosas de la autoridad y que entonces el sello, la firma del agente municipal tiene una validez importante en las comunidades cuando hay que hacer una solicitud, cuando hay que hacer un oficio, cuando hay que pedir algo al ayuntamiento. Entonces saben que si tienen controlado el sello y si tienen controlado la firma del agente municipal y que si el agente municipal es incondicional de ellos, incluso podrían a la hora de solventar los recursos o a la hora de comprobar ellos al ORFIS sacar la firma fácilmente del agente municipal, porque entonces la gente municipal no va a poder estar en contra de ellos. Además, sabemos de muchos agentes municipales en algunos ayuntamientos que cobran del ayuntamiento, es decir, que reciben un recurso del ayuntamiento, entonces no van a estar en contra nunca de lo que les diga el presidente municipal. Y esto ocasiona perjuicios a las comunidades, porque las comunidades no pueden representarse a sí mismas, porque las comunidades no ven avance en su obra pública, porque las comunidades no ven resueltas sus necesidades, como el agua potable, como el camino, como el drenaje, como la vivienda, como la clínica, como la luz. Y entonces estas obras se van quedando rezagadas porque no tienen un buen ejercicio de representación comunitario. Por eso es muy importante que las comunidades defiendan su derecho a decidir, defiendan su derecho a nombrar. ¿Alguna recomendación como abogado a las comunidades que ya están en esta situación? Hay un procedimiento mismo en las convocatorias que lanza el ayuntamiento. El ayuntamiento pone como una junta local de elecciones para los agentes municipales. Sí. Ahí mismo hay un procedimiento de impugnación. Me parece que quien lo estaba validando es el propio IEF a través de las juntas locales. Sí. Y hay un procedimiento en donde tú te inconformas por el modo de nombramiento amañado que hacen los presidentes municipales, o por elecciones fraudulentas. Nosotros hemos conocido de elecciones que hacen sin convocar a toda la comunidad, o que llegan con unas hojas y dicen, esta ya fue la elección, ya lo firmamos, fírmenlo todo porque así dijo el presidente municipal. Entonces, en la propia junta de elecciones en los municipios son diferentes al ayuntamiento. No es el propio el ayuntamiento, las juntas están nombradas por otras personas. Habrá que buscar en los ayuntamientos, en Tlachichilco, en Benito Juárez, en los lugares donde se esté dando esta situación, quienes fueron nombrados como junta de electoral municipal. Y con ellos se puede impugnar, ellos mismos te dicen el procedimiento para impugnar. En caso de que no lo hagan, uno podría meter una inconformidad al propio ayuntamiento. Si hay gente de confianza en el propio ayuntamiento que lo puede hacer, pero en estos casos nosotros vemos que es mejor brincarse al ayuntamiento y hacer un procedimiento en donde tú se junte la comunidad, ratifique su nombramiento que hizo y decir que tiene inconformidad con el nombramiento impuesto. Y esto se puede llevar al Congreso del Estado. En el Congreso del Estado hay una comisión de municipios en donde se puede decir que los ayuntamientos están amañando las elecciones y se puede pedir que se haga una visita de delegados del Congreso del Estado para que se regule estos nombramientos, sobre todo porque esto puede generar un conflicto social grave en las comunidades impuesto por los propios ayuntamientos. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La amenaza de perder el acceso al agua potable preocupa a comunidades de diversos sectores en Costa Rica. La falta de una normativa que responda a las necesidades actuales de la población y una participación ciudadana muy escasa en la gestión del recurso hídrico figuran entre las principales causas de este problema. Nuestra compañera Noelia Alfaro conversó al respecto con Esteban Monge, del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, SEDARENA. Hola, ¿qué tal? Un saludo a las personas que están en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saluda Noelia Alfaro y me acompaña Esteban Monge, del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, SEDARENA, acá en Costa Rica. Y con él vamos a hablar un poco sobre el tema del acceso al agua y la lucha que están teniendo varias comunidades costarricenses en este momento por tener acceso al recurso hídrico de manera sostenida y de manera, pues, agua potable y agua en buena cantidad y calidad. Esteban, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y, bueno, en lo que pueda servir para abrir la discusión en algunos temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la gestión del recurso hídrico, que es un tema vital y que es cierto que en estos momentos en el país se vive cierta efervescencia en torno a esto del acceso al agua. Para empezar, tal vez si podemos puntualizar cuáles son los principales problemas que están enfrentando las comunidades costarricenses con respecto al agua en este momento. Yo lo que creo es que el país en general tiene un problema de falta de planificación en el uso de los recursos naturales, no solamente el agua, pero que el agua sí es un recurso de ahí estratégico en la medida en que sin agua no marcha nada, ¿verdad? Entonces,